ropa sexy, provocas a los hombres. Cuando estás conmigo, te burlas de mí. Porque me enamoré de ti, provocadora, provocadora. Y yo me emborracho por ti, provocadora, provocadora. Porque me enamoré de ti, provocadora, provocadora. Y yo me emborracho por ti, por ti, por ti, por ti. Provocadora, provocadora. Y yo me emborracho por ti.